Creo que una cosa que puede ser interesante explicar un día es las vestiduras sacerdotales que usamos los sacerdotes por la calle, no las de la misa, y los colores. ¿Por qué el Papa va de un color? ¿Por qué los obispos de otro? Etcétera. Porque es algo que vemos toda la vida y nunca nadie nos lo explica. Pues, mirad, al principio de todo, los sacerdotes iban vestidos normales. No había vestiduras especiales para ellos. Entre otras cosas porque había una persecución y a nadie se le ocurría ir vestido de un modo especial que significara que era cristiano, porque había cualquier cristiano en cualquier momento podía ir a la cárcel. Entonces, al principio iban normales, pero después, en cuanto la Iglesia tuvo libertad, enseguida se vio que la consagración debía expresarse de algún modo. Y durante varios siglos se llevaron varios colores, en unas zonas unos, en otras zonas otros, más bien iba por zonas. Y al final el negro fue el color que predominó. Y además, en época temprana, y incluso en Oriente, a pesar del cisma, después se siguió manteniendo el negro. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. El negro es un color pues que es elegante y que pega con cualquier situación solemne, un luto, etc. Pero yo creo que también hay otra razón, y es porque es el color de el luto. Es decir, el sacerdote, llevando el color negro, lo que expresa es que ha muerto para el mundo. Él ha muerto para el mundo y el mundo ha muerto para él. Vive solo para Dios. Eso es lo que expresa, en mi opinión, el color negro. Y esa es la razón por la que, incluso en Oriente, lo que preponderó fue el color negro, cuando en la Biblia no se dice nada sobre este tema, ni hay una razón especial, sino que de forma espontánea este fue predominando. No hubo una norma nunca en la Iglesia que dijera este es el color que van a llevar los sacerdotes, nunca. Y sin embargo, el entendimiento general fue comprendiendo que este era el mejor color. Y así, en toda Europa, en aquel momento era el único lugar donde había cristianismo, pues fue este el color de los sacerdotes. El alzacuellos, que es esto que me estoy tocando ahora, que se descubre entre el amito, el alzacuellos era un trozo de camisa blanca que sobresalía por fuera. La sotana o el hábito se llevaba sobre una camisa blanca. Pues lo que sobresalía es lo que al final se fue convirtiendo en el alzacuellos. Al principio era de tela. Y eso tiene mucho sentido porque siempre ha sido de color blanco, lo cual tiene también mucho simbolismo. Es la pureza del alma. El sacerdote, todas sus vestiduras son blanco y negro. Blanco por dentro, la camisa, el alzacuellos, y negro, el color de que ha muerto para el mundo. Sin embargo, al decir la misa se pone encima el sacerdote el alba para simbolizar la blancura de su alma. Después, los obispos, sin embargo, pues tienen un color que este tardó más en fijarse. Había obispos de más colores, pero ya en mucho más posteriormente se fijó en un color que es como violáceo. Es un color típico de los obispos. Normalmente van o con clérima negro o sotana negra, pero si quieren pueden ir con sotana de ese color. Y de hecho, todos los obispos en sus armarios, para las grandes ocasiones, las más importantes, suelen tener la mayoría, una sotana de ese color, violácea. También con esclavina, que eso se usaba pues para defenderse del frío, la esclavina. También la llevaban los sacerdotes. Es esa prenda que se pone sobre los hombros y eso servía para protegerse. En el clero secular, el clero normalmente conocido como diocesano, esa esclavina en la Edad Media también tenía una capucha para protegerse del frío. Y hasta hace un siglo, las esclavinas, tanto de obispos, sobre todo de obispos, seguían teniendo allí una capuchita pequeña, que ya era como un apéndice, no se podía echar, pero allí estaba pequeña, sobresaliendo de la esclavina. Los arzobispos visten igual, y los cardenales de rojo. Los cardenales de rojo, ¿por qué? Algunos han dicho que era porque darán su sangre por defender al romano pontífice. Bueno, esa explicación es muy poética, pero la realidad auténtica y verdadera no es esa. La realidad es porque el color púrpura rojo era el color más bello que existía para colorear los tejidos. Y ese rojo especial es muy, muy bonito, muy llamativo. Y esa fue la razón por la que se escogió ese color, el más bello, para vestir a los príncipes de la Iglesia. Y al principio el Papa iba vestido de rojo, como un cardenal más. Fue en un momento de la Edad Media cuando, a raíz de unos sumos pontífices que fueron dominicos, pues se fue quedando ya el color blanco reservado para el sumo pontífice, porque el color del hábito dominico es el blanco, como el de los cartujos. Y hubo un papa dominico y su sucesor le pareció que era muy bonito que el papa se distinguiese en la sencillez de ese hábito frente a la opulencia de los muy bonitos hábitos cardenalicios. Y esa fue la razón por la que el papa finalmente quedó vestido de blanco, símbolo de la pureza. Pero al principio iba vestido como un cardenal más, sin que se distinguiera nada su vestidura. También os habréis fijado que encima de la cabeza los obispos y el papa llevan un solideo, que es un sombrerito redondo que se ponen encima. Eso viene de que en la Edad Media, época en que hacía frío, no había calefacciones y por lo tanto pues las vestiduras tenían que ser abundantes, se ponían una especie de gorro que cogía la cabeza y también parte de la parte de atrás y las orejas, las tapaba. Los habréis visto en muchos cuadros, ese tipo de sombreros, incluso con piel por debajo. O los monjes, que también tenían mucho frío en los monasterios sin calefacción, pues llevaban una cosa negra como un casquete que les tapaba toda la cabeza y las orejas. Eso poco a poco se fue reduciendo hasta quedar como una vestidura simbólica en los obispos y el papa. Una curiosidad es que siendo el origen de este gorro el que acabo de decir, medieval, al final con el pasar de los siglos es idéntico al que llevan los judíos, salvo en el color. Pero esto ha sido una casualidad. Pienso yo que, bueno, también habrá alguna providencia quizás para indicar que somos un pueblo injertado en ellos. De hecho, con el correr de los siglos también se añadió una faja, que eso al principio no había existido en los obispos y también en el papa ahora. La faja era una vestidura que llevaba los sacerdotes al servir en el templo. Una vestidura alrededor de la cintura que estaba pues mandada en el libro del Levítico. Y eso se añadió muy al final. Al principio era una prenda pues desconocida. Y vemos cómo el texto sagrado del Levítico influye a veces, porque En cierto modo es como si recordara una y otra vez, ojo, nosotros somos el nuevo pueblo elegido. Servimos en un nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo. Las vestiduras, lejos de ser algo indiferente, tienen un simbolismo espiritual que si lo meditamos, nos ayuda a lo visible a recordar lo invisible. Y el resto de vestiduras, las litúrgicas, eso ya lo hemos explicado en otros sermones. Hay una cierta polémica a veces de si deberíamos prescindir de las vestiduras y vestir de calle, pero fijaos lo bonito que son todos estos siglos que se han decantado en lo que ahora llevamos y llevan los obispos. Y no solamente lo bonito que es, que la belleza también es importante, sino que es un signo de consagración. Y no solo un signo de consagración, somos siervos de ese templo de Dios que es Cristo, y los servidores llevan un traje especial, están diferenciados, porque los levitas eran un pueblo aparte dentro del pueblo elegido. Y yo creo que esto se manifiesta muy bien en que Dios haya movido a la Iglesia, a pesar de estar esparcida en tantos lugares, a ofrecerle también un culto continuo, diario, cada hora, en las libreas de sus servidores. Pues nada más, que todos nosotros valoremos la tradición de la Iglesia, porque la tradición no se crea. La tradición se hereda, pero no se puede crear en un momento dado. Es una continuidad en la que estamos metidos. Que todos nosotros la valoremos y le demos gracias a Dios de que lo visible nos lleve a lo invisible.